los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawkwind. Hey, muy buenas noches, bienvenidos a otro episodio del Powner Podcast. Yo soy el buen Tito, tengo la grandiosa compañía del buen Don Charmín. Don Charmín, ¿estás ahí? Ya, mi gente pechocha, oye, ahora sí, como dijera presentador de noticiero, avísame. Perdón. Nosotros hablando de nuestras cosas y Tito, entramos al aire. Sí, la verdad es que... pero todo bien. ¿Estás bien, Chico? Todo bien, aquí nomás le digo, pasándole el remedios caseros a la SAP que se cure las agruras. Sí, la leche de magnesio y de manganesio y todas esas cosas del necio. No me digas que le pegan las agruras. Y mi esposa y todo, sí. Así es, ahí están compartiendo la receta casera, pero... Perdón, Asaf, no te he presentado. Acaban de escuchar también a Asaf, arroba saporules. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio 124. Aquí sintiéndome especial porque no me han cambiado por el buen Ay, se me fue, lo acabo de leer. Por el buen pizzatánico. Por el buen pizzatánico. Así es que ahí le mandamos un saludo, también se escucha esto, nos dejó es que a pie. Se llama Yari y se me fue el pedo. Ah, sí, sí. Y dije, ¿cómo era? Nos dejó a pie en este último episodio, LOL. Ah, no es cierto, un saludo, que por ahí tenía mucha chamba. Mucha chamba. Pero bueno, amigos, ¿quién está en el chat? Veo que está Don Charmín, veo que está... por Rule, ¿se acuerdan? Me recuerda cuando empezaba. Ah, un saludo al buen Fercho. ¿Qué onda, Fercho? Al buen Danister también, que está ahí, que este episodio es patrocinado por Danister. Saludos, abrazo. Oh, caluroso. Claro. Este episodio es patrocinado por Danister. Danister. Te queremos ver crecer. Ese, el albur ahí. Belly, que roba novias y mata perros. Oye, Belly, que ya tenía rato que no lo veíamos por acá, ¿no? Híjole, estaba ocupado robando novias, matando perritos. Híjole. Porque las novias no se roban solas. Así es. Episodio 124, iba a decir 124 como una referencia, pero no, la verdad es que el 124 no me viene a la memoria. Que también, por cierto, que también nos den feedback, ¿no? ¿Cómo se escucha? Creo que esta vez ya está saliendo un poco menos atropellado. Sí, al principio tambaleándose un poco, pero creo que se oye mucho mejor que el pasado. Van a ver. Es que ya le estás agarrando, Tito. Ya. Sí. Es la curva de aprendizaje en cada Powner. Si ustedes se ponen a escuchar a partir del Powner, ¿qué fue? ¿En que regresamos? ¿119 o 120? A partir del Powner 002. No, bueno. No, eso es otra temporada, amigo. Esa es harina de otro costal. Pero, si usted se pone a escuchar desde el 120 a este, al 124, ¿cuántas? Pues, no, pues ya hay una diferencia un poco perceptible. Pero bueno, oigan, hoy tenemos muchas notas, ¿eh? Muchas. Mucho de qué hablar. Dice Danister que no recordaba que Bellic mataba a perros. Sí, ándate con cuidado. Porque no sabes cuándo puede aparecer ahí en la esquina y matarte el perro. Oye, ¿y con qué mata perros Bellic? ¿Acaso usa este dispositivo que tiene que ver con un pasador y un popote? El mataperros, no, los asfixia, le causa eso. Ah, los asfixia, a la Kevin Spacey. Sí. Ay, no, qué malito. Venga. Pues bueno, vamos pasando por ahí con ¿Quieren hablar del tema que hace alusión a este Pwned o lo dejamos para... Para el... No sé, es que la verdad tenemos tantos temas que el Pwned va para largo, así no que prepárense largo, porque ahí van 3 horas de Pwned. Para esos míticos Pwned de 3 horas. 3 horas por tema. No, o sea, hay tantos que nos vamos a extender, Charmin. Ya no van a ser esos episodios de una hora. Y vámonos. Ah, vamos a hablar de Harry Potter, entonces. Vamos a hablar de Harry Potter, de que si hubiera existido en otra época. Oye, que, claro. Que va a ser como esas ventas nocturnas o especiales donde nos cerramos hasta que el último escucha, podcast escucha, se vaya. Como Vicente Fernández, hasta que dejen de aplaudir, el Pwned se va, ¿no? Hasta que le dejen de traer cubas a su hijo. Pero bueno. Dice Danister que te extrañabas, Ay, qué bello. Muchas gracias, Danister. Estoy tratando de afinar mis chistes un poco porque también empezó, igual que la nueva temporada, empezaron medio atropellados. Pero pues ahí vamos viendo qué sale. Sí, ahí va mejorando. Así es. Pues bueno, déjame acomodar estos settings para verlo todo. Ah, oye, Charmin, aquí tengo en el showreel. Me cuentas que no has visto Taken. No, que no había visto Taken. Por eso, que no habías visto. Ya la vi. El día de ayer ocurrió que a buen criterio de Mildred, que me mandó besos, abrazos y apapachos, y que veíamos en el mercadito alternativo. Taken salió ahí al menú y dije, no le he visto, y siempre es bueno ver de dónde nace el meme. Y resulta que el meme detrás del mito, buena, ¿no? No, más bien el mito detrás del meme. Exacto, y está muy buena, muy buen vergazo se da ahí, contra todos. Oye, es esta película de 2008. Sí, junto con el Caballero de la Noche. Batman Begins. Y también Batman Inception. Begins. No es cierto. Inception es 2010. Sí, Inception es 2010, porque acuérdate que es de Nolan y fue el Caballero de la Noche y luego fue Inception. Es cierto. Sí, pensé, no sé por qué pensé que era en el mismo año, pero es verdad. Pero bueno, siguiendo con esta película. Taken, Charmin, ¿qué opinas? ¿Vale la pena la trilogía? Buena, sí. Me dijo también Emil que la 2 es muy mala, entonces ya. La 2 es muy mala, y la 3 prefiero quedarme con el Taken, muy buena película. Liam Neeson se rifó. ¿Consideras que... Bueno, más bien, solo te quedas con la primera. Ya no te verías las secuelas. Exactamente. Que son innecesarias, ¿no? Desde cierto punto. Sí, la verdad es que yo sí he visto la segunda. Y la verdad, es como refrito totalmente. Claro. Agarraron el mismo aceite. Y dijeron, pues vamos a meter otra ahí en el mismo aceite, aunque salga todo quemado. Entonces, así imagínate cómo está la tercera. He visto, de hecho. Sí, entre esas secuelas que nadie pidió, ahí está Taken 3. Y creo que, bueno, y la 2. Pero bueno, yo hoy estaba viendo Drive otra vez. Que ya me fui de tema otra vez, pero me gusta cómo usan los planos. O sea, está la pantalla y la dividen en 4. Sí. Es muy buena ese. Sí, no sé si han visto ese video que hacen como el análisis. Sí. Que los personajes. De los cuadros, ¿no? Ajá. Un personaje sale. O sea, digamos que es una hoja de papel y la divides en 4. Entonces, en cada cuadro pasa algo, ¿no? Por ejemplo, en los cuadros superiores, generalmente están los actores y dicen algo con los ojos y con las manos otra cosa, ¿no? Entonces, es muy, muy simétrica, muy. Respeta mucho eso. Y pues Kavinsky, cuando empieza. la toma de noche con el intro en letras rosas. Púrpuras, sí, no super sé. Setentero, neón, muy bello. Sí, muy bello. Que sí, de hecho. Tengo una duda. ¿Quién había? Ya ves que en Hotline Miami también traía esta chamarra. Pero no es la misma, sí. Pero hace como referencia. Es ¿no? parecida. Ajá, sí, de hecho sí. Que a la vez Drive hace como referencia a Hotline Miami, bla, bla, bla. Ya saben, es como Metroid y Alien, que es una referencia como circular. Si sí, eso existe. LOL. Pero, bueno, ya me estoy desviando mucho, mucho. ¿En qué estábamos antes de...? Te quería platicar sobre... Cuéntame. Sobre eso. De que es algo muy recurrente en la... En la filmografía de Nicholas Winding Refn, eso de los cuadros, que de hecho siempre trata de hacer sus cuadros perfectos a la hora de tomar con la cámara. También lo vemos en Only God Forgives o en su última película, esta de Neon Demon. No sé si la viste. No, la verdad es que no. Yo no la vi. Cuenta. Está bien fumada, la verdad es como lo más fumado que se ha echado en van. Pero bueno, siempre visualmente. La fumada, imagínate esa. Dije, no, gracias. Sí, pero la verdad siempre es un deleite visual ver las películas de Winding Refn. Oye, que Drive, no sé ustedes, pero tiene como ese, bueno, como ese estatus como de clásico moderno, no sé cómo decirlo. Como de culto, ¿no? Ajá, o sea, como que, y aparte como que va a envejecer bien, ¿no? Sí, sí, la verdad es de esas películas que no me canso de ver, de mis favoritas, aunque a mucha gente no les gusta, pero sí, sí, he escuchado esas opiniones que a la gente le parece como muy larga o aburrida, pero creo que tenga estos planos así como muy contemplativos, creo que es parte también de la película, pero bueno, se vale, ¿no? Se vale, respeto su opinión errónea, que justo antes de que saliera Blade Runner, Yo veía como lo mejor de Ryan Gosling, pero creo que también lo hace muy bien en Blade Runner. No sé si ya la viste, Asaf. Sí, Blade Runner y Ryan Gosling se rifan bastante. O sea, le queda muy bien el papel. No sé si... Espero que ya la hayan visto todos, porque el spoiler que les voy a entrar es súper... Súper heavy. Pero cuando le dice... ¿Qué? ¿Creíste que eras tú? Ajá. Te rompe el corazón. Como sí. Es como a él se le rompe el corazón. Sí, sí, sí. Sí, que le queda muy bien. Le queda muy bien, spoiler, ser un replicante, ¿no? O sea, hace el papel. Ya no lo he visto, gracias. ¿No lo has visto? Oye, no, pero ya. Está súper chido que. Pero ya pasaron como 3 semanas, hermano, ¿qué pasó ahí? Sí, ya sé. No, pues no fui. Pero sí has visto la 1, ¿no? ¿Qué? Ah, que oye, no fui. Que por cierto, ¿ya la quitaron? Sí, ya. Sí, no duró mucho, no le fue muy bien en taquilla, aunque le fue muy bien en crítica. Sí. No le fue muy bien en taquilla. Pero qué bueno, ¿no? Que o sea, de hecho, por las cosas que han salido últimamente de Blade Runner, vale mucho la pena, o sea, seguir discutiendo del tema. Porque, de hecho, estaba viendo que mucha gente se estaba quejando de que era una película misógina. Ajá. Porque, pues sí, o sea, devalora mucho a la mujer y la pone como un objeto simplemente, ¿no? Digo, a excepción de esta, ¿cómo se llama? Robin Wright, que aparece como la jefa de policía. Ah, ya sé. Pero, o sea, es muy poco, o sea, en Blade Runner 2049 siempre sale la mujer como un objeto. Oye, qué elegante. Entonces, mujer, ¿no? Qué elegante es Robin Wright. Sí, Robin Wright, y sí. muy Gucci. Qué elegante la Francia. Exactamente. Pero fíjate que estaba también leyendo opiniones al respecto. Y una de ellas, que creo que la dijo, of course, dijo: es que Blade Runner es una distopía. No puedes esperar que sea una sociedad avanzada, claro, cuando tienen bastantes carencias, cuando tratan a los replicantes como esclavos. O sea, es una sociedad que nunca ha salido adelante y en la cual, pues obviamente, el feminismo no es una de las prioridades. Y tiene sentido para mí, pero pues igual hay gente que dice, no, es una película misógina. Oye, que no habíamos hablado tú y yo de Blade Runner. Creo que la vez que hablé un poquito, creo que esa vez no estabas. Pero sí. Uy, cuando todavía no tenía aquí mi hogars. Tu hogars. Todavía no estaban las oficinas de los Porner Podcast en en CDMX, LOL. Así es. Pero también una película que con los ojos dice mucho, ¿no? O sea, incluso en la escena, en una de las escenas finales de cierto personaje, para no entrar el spoiler, para aquí presente Charmín. Ya di, que... hombre, ya, no importa. Bueno, en la... ¿Seguro? Es su culpa. Bueno, está bien. Pero esta escena donde vemos a Ryan Gosling acostado en las escaleras y que de repente, o sea, solo lo ves que está viendo como al cielo y tú ves como la toma al lado y, o sea, nunca, o sea, como que nunca te cuentan específicamente que muere, ¿no? Pero eso se me hace como pues realmente lo dejan abierto, ¿no? Ajá, yo, exactamente. Yo creo que no estoy seguro de que muera, sino, pero no sé, o sea, sí lo siento como el hice mi parte, logré... Sí, pues hace la acción, o sea, hace como esta acción de Roy Batty, ¿no? O sea, como que se redime y tiene este momento, ajá, como de humanidad. Ajá, pasa de ser cazador a ser uno de los salvadores, ¿no? De los replicantes. Exacto. Que me gustó que trataran de emular ese mismo momento. O sea, sí lo hacen muy sutil, pero no lo forzan como diciendo una frase... que obviamente no iban a igualar con la primera película, ¿no? Oye, dice el chat que dice Belly que las mujeres son los personajes más importantes en Blade Runner. Y dice Donister, ¿dónde se muere? ¿Se muere? Bueno, lo soltó el buen Donister, pero pues es el patrón, así es que no. Es el productor, ¿no? El productor, claro. Oye, que también salió este corto en Crunchyroll. No sé si lo vieron de... Bueno, no corto. Uy, como... de hecho salieron tres, creo que son tres, tres cortos. Tres, sí, sí. Sí, tres. Uno es unos años antes, ¿no? Es 2000... Si la película es 2049, creo que son años. Es 2030 sí. Y algo, ¿no? 35, no me acuerdo. Sí, de hecho empieza con Blackout, que es el animado, no sé si lo vieron. Es muy bueno. Sí, muy... Es de este señor, olvidé su nombre, pero es del que hace Cowboy Bebop, ¿no? Ah, no sé qué, Watanabe, algo así. Ah, sí. 2036. Es muy bueno, Blackout. Luego, no me acuerdo cuál sigue. Sigue el de ¿cómo? ¿Dave Bautista? Nexus Bautista. Dawn. Ajá. ¿Qué es 2036? Que es el de la historia de él. Y termina con la historia de... ¿cómo se llama el inventor nuevo? El que... ¿Quieres lograr ser el creador de la vida en los replicantes? ¿El que es Batista, dices? No, el otro, al final, el del doctor loco, que es Jared Leto. Ah, fíjate que su personaje fue el que sentí más como acartonado, no sé. Pero espera, se llama... ¿dónde está? Aquí está Jared Leto, ¿cómo? No dice, bueno, pero continúa, ahorita te doy el nombre de él. Tiene un nombre... Pero sí, de hecho, a mí también, se supone que ya están prohibidos los replicantes y él llega como con la tabla de directores como de varias corporaciones y así, y les dice, no, pues yo hice unos replicantes más vergas. Es Neander Wallace. Ándale, Wallace. Y pues ahora ya no se van a revelar y van a hacer lo que yo les diga, y eso es lo que le hace, o sea, hace la demostración, ¿no? Y por eso vuelven a salir los replicantes, la nueva versión. Así es, que salen como de esta bolsa de Ziploc que cae. Ah, sí, y de hecho esos últimos dos, el de Dave Bautista y el de Wallace, ajá, son dirigidos por el hijo de Ridley Scott. Así es. Sí. Oye, que Dave Bautista, olvidé cómo se llama su personaje, pero lo hace bien, ¿no? O sea, y también sí. Como Drax, el Destructor. Me hubiera gustado verlo más, de hecho, ¿eh? Sí, sale muy poquito, yo creo que ni media hora, ni 20 minutos. Nada más abre, ¿no? Abre con la pelea inicial, que es bastante buena. Así es. Dave Bautista es Zapper Morton. Ah, Zapper Morton, sí. Muy bueno. Sí, el soundtrack, que también tiene por ahí que ver Hans Zimmer, ¿no? Un poquito. Que pues obviamente no es Vangelis, pero también está chido, está bueno. A mí me gustó bastante. Sí, leí como algunas opiniones Pues que dicen que no, que el soundtrack quedó a deber, pero bueno, a mí me gustó bastante. Siento que guarda bastante del soundtrack original y que sí. Lo hace bastante bien. Que por ahí Lannister dice que es 2022, 2036 y 2048. Ándale, miren, el productor nos dice. Exactamente, aquí nos está dando el dato duro a través del chicharito. Efectivamente. ¿Qué más? Dice Bellic, ¡se muere! Sí, Vangelis, for the win. Sí, la verdad es que Vangelis. El tema que más me gusta de Blade Runner es cuando cierran los créditos. Bueno, sí, cuando cierran el elevador. Los créditos de la primera. Uf. Ya. Muy, muy bueno. Ah, también eso está súper chido. Porque ya ves que uno de los grandes misterios de Blade Runner original era la. Pues la pelea, la batalla entre los que decían que Deckard era un replicante, claro. Y los que decían que no. Ridley Scott siempre dijo que sí y a los productores decían que no, pero al final resultó que sí era un replicante. Sí, que y que todo esto se forma, o sea, sale la película y digamos que todo esto se forma después de la película, ¿no? O sea, que incluso creo que no estaba ni planeado. Entonces creo que eso es lo que enriquece a la película. Que se hizo como de este estatus por ahí de culto. Y en un podcast que escuchaba, otro podcast que no es este, decían que era un accidente, pero un accidente muy bonito, ¿no? O sea, que qué bueno que pasó. Sí, de hecho creo que es un libro, ¿no? Si mal no me falla mi memoria, había oído que sí, o sea, se basa en una novela. Así es. La de Philip K. Dick. Que de hecho, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Así es. Que de hecho, según cuentan, Philip K. Dick no pudo ver la película completa. O sea, vio como cosas antes de la. ¿Cómo decirlo? Antes de producción. Y que le gustó mucho, pero no, nunca pudo ver la película terminada. Muere antes de que la película salga. La película es del 82. Loco. Sí, estaba loco. En sus... Otro de los datos duros. Pues no datos duros, sino como ay, se me fue el ¿sabías qué? Curiosos, los datos curiosos es que hubo varias versiones. La versión estadounidense creo que estaba bastante censurada y no fue la versión que quería Ridley Scott mostrar. Final Cut, ¿no? Es el que recomiendan ver. Sí, el Final Cut, porque vienen más cosas sobre que te dan a entender que en efecto Deckard era un replicante. Por ejemplo, este sueño del unicornio. Claro. Oye, que de hecho cobra muchísima fuerza en la segunda película. Y que de hecho, ahorita que hablas de las versiones, hay una versión con narrador, ¿no? Que dicen que sí es terrible. ¿Ah, en serio? Sí. O sea, que como sale la película en el cine, no le va muy bien y después le meten al narrador. De hecho, si escuchas la voz del narrador, hasta que Harrison Ford lo hace como sin ganas, o sea, como de que no quería hacerlo. Y de hecho, ahorita que hablamos también de las versiones, hay una versión que tiene un final que más o menos, creo que de Shining. No es cierto. Sí, ¿cómo se llama esta de Jack Nicholson? Donde se vuelve loco. Que está en The Shining. Sí, es The Shining, ¿no? From Over the Cuckoo's Nest. No. Bueno, The Shining y. ¿Cómo se llama? Blade Runner son como contemporáneas. Entonces hay un final donde se cierra la puerta del elevador y a continuación vemos a Rachel y a Deckard manejando un carro en una carretera que son como estos tramos de. Del resplandor, estas como montañas. Bueno, como. Oh, ya. ¿Ubicas? Y ese es el peor final de Blade Runner. No sé si ya lo habían visto. Por ahí se los pongo en el chat. No lo había visto, fíjate. No, compré el Season Pass con todos los finales. ¿No ves por qué todos los finales especiales? Sí. No, no lo jugué tanto. Sí, de hecho, si lo buscas como peor final. Por ahí se los dejo en el chat. Igual y el chat ya hasta lo he visto. Pero sí, es malo. Y algo más les iba a comentar sobre Blade Runner. Pero ya se me olvidó. Aquí está, aquí lo tengo. Vamos, suéltalo. Se los pongo al chat. Ah, no, ya no me acuerdo, Tito. Ya se me fue la vía. Se me apagó la ardilla. Rayos. Bueno. Tipo, y al rato regresa. Ah, bueno, ahí se los dejo. Que lo vean. Dice, la versión narrada fue para que la gente la entendiera. Efectivamente, no tienen que ver mucho la película con el libro, solo toma unas cosas. Efectivamente, sí. Solo, a mí me parece superior la película al libro. Más porque van por lados muy diferentes. Casos raros, ¿no? Sí, sí, es muy raro, de hecho. Pero bueno, oigan, ahorita que me acordé, antes de que se me olvide, ¿vieron esta noticia de que El Señor de los Anillos prepara serie para la televisión? Sí, es un rumor, ¿no? O ya está confirmado. A ver, ahorita les desmiento el dati, pero... Según yo, es rumor y no quisiera, la verdad. Oye, la que me llama bastantísimo la atención es la serie que va a salir de Watchmen para HBO. Oye, Watchmen... Escrita por, creo que David S. Goyer, ¿no? Ajá. Que es el que ha escrito la mayoría de las cosas de DC, que fue con Zack Snyder que hizo Watchmen. Entonces, pero creo que sí es Goyer. Pero, o sea, está chido porque ha hecho bastante cosas muy, muy, muy chidas. Pues a mí Watchmen me gustó mucho. Hay gente que de plano no le entra, pero a mí me gustó. Sí. Darkness, my old friend. No, pues se vale. Pero según yo, bueno, parece que sí está en calidad de rumor, pero ¿qué opinan? ¿Les gustaría? Bueno, para empezar, ¿son fans del Señor de los Anillos? Creo que es quiero pedir una disculpa pública porque estoy bien pendejo. Okay, ahí queda grabado, ustedes lo acaban de escuchar, sí, de la boca de Asa. Quiero retractarme de lo que dije, no era David S. Goyer. Era Damon Lindelof, creador, bueno, escritor de la serie The Lost, junto a J.J. Abrams. ¿Lost? ¿Alguien terminó la interminable Lost? No, que lo vi. Yo no, pero terminé la otra que escribió hace poquito. La de... Ay, ¿cómo se llamaba? The Leftovers se llama. Okay. Muy buena, solo son 3 temporadas y de hecho trae muchas cosas de Lost por ahí, pero ese sí tiene un final muy bonito. Leftovers, ¿es más corta que Lost? Sí, a ver, solo son 28 capítulos. Toda la serie. Es que Lost empieza muy bien, pero como que de repente hay unos plot holes muy, muy grandes, ¿no? La verdad, yo me quedé en la tercera y creo que todavía estaba buena entonces. Sí, pero no tan buena porque no le seguí. Me acuerdo que Azteca 7 la trajo junto con Esposas Desesperadas y eran así como el top de en ese momento. Aparte era horrible porque te las echaban así todas diario. Sí, diario. Ya sé. Y en televisión eran episodios de una hora, ¿no? O sea, más bien 45 minutos, pero comerciales y todo, bla, bla, bla. Entonces, sí. O sí, la tele antes de Netflix. Dice Belly que si somos fans del Señor, el único Señor, oigan, ¿realmente es necesaria una serie del Señor de los Anillos? La verdad, yo sí soy fan del Señor de los Anillos. Para mí es tal vez la mejor trilogía, para mí, de todas las trilogías que existen. Sí, más que Star Wars, perdón. Pero sí, soy fan, soy muy fan. Muy fan. Oye, ¿tú, Charmin, eres fan del Señor? Pero yo siento que no deberían hacer la serie. Yo creo que estaría bien si la hacen muy apegada al Señor de los Anillos. O al menos tan apegada como la primera trilogía del Señor de los Anillos. Y más alejada de lo que fue el Hobbit. Que se aleja mucho de todo el del mitos del Señor de los Anillos. Bueno, no se aleja tanto, pero sí tiene muchas cosas inconsistentes y equivocadas. Oigan, pero yo solo quiero decirles, si tienen un minuto para hablar, pero de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe usted a dónde irá su alma? ¿Lo sabe? Es tema. No, pero ahorita que lo preguntan, ¿de verdad es necesario? Pues tal vez no necesario, pero yo creo que sí tiene su público, ¿no? Dice Belli que mejor que hagan algo del Silmarillion. Y sí, estaría chido que hicieran algo así como para... Público sí hay, bastante. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita les iba a preguntar, ¿este juego que salió de Shadow of War? Ya es que salió Shadow of Mordor. Ajá. Y ahorita está Shadow of War. Pero sí, la historia es inspirada en dentro del universo y meten un personaje así con calzador a lo que ya existe, o si es canon. Es la pregunta importante. ¿Es canon o no es canon? Lo meten a calzador. Si está inspirado, sí tiene cosas que ver, si hay personajes que existieron. Ajá. Pero sí, el personaje principal, el Montaraz, sí está, o sea, no existía en el universo. Yo jugué el primero. No, ahí sí está mejor que no sea como canon. ¿Ustedes creen que, bueno, para serie, creen que va por ahí o si esperan ver canon? A mí me gustaría ver canon, estaría chido. Pero, pues, o sea, la verdad, yo jugué el primer juego. Ajá. Y se me hizo muy, muy divertido, está bastante padre, el juego de Shadow of Mordor. Sí, que para los muy fans la pasan muy bien, ¿no? Es como... Sí, tiene muchísimas referencias y... Sí, exacto. O sea, no digo que yo no lo pueda disfrutar, pero alguien que ya vio, que conoce las películas, pues lo disfruta aún más, ¿no? Sí, la verdad sí, sí me gustó bastante. La historia está padre, no tiene que ver mucho, pero... está entretenido, la verdad sí me entretuvo muchas horas, sí lo acabé. Me faltaron algunas misiones porque luego ya te aburre un poco y se vuelve repetitivo, pero sí disfruté muchísimo Shadow of War. Shadow of War. ¿Qué? No, of Mordor, ¿no? Porque guarda. Ah, sí, Shadow of Mordor, porque no tengo para el Shadow of War, que está bien caro. Más todos los personajes y el DLC y bla bla bla, el Season Pass. Sí, está en 2500, creo, el DLC. Digo, la versión ya completa. ¿Qué? Sí. Digital, Charmin. Digital. En 2000 pesos la versión digital. ¿2500? O sea, pero no es como la de lujo. Bueno, la Collectors ni nada. O sea, solamente es. La versión digital de ya O sea, la chida, la que ya trae todo, Season Pass y todo. Oh, 2500, pero... Pues quién sabe, a ver cómo le va a esta serie. Si es que llega o está planeada en algún momento de 2018. Yo la verdad es que... Yo sí la vería. No digo que yo no, pero sí necesitaría ponerme al corriente. Pero bueno, mejor hablemos de Stranger Things, amigos. ¿Qué opinan de...? No, ¿ya la acabaron? Ah, muy buena, ya la acabé, papaya de Celaya. Que por ahí, yo me quedé en el episodio... Empezado. ¿No la has empezado? No la has empezado, pero ya viste la primera, ¿no? ¿O no? A la primera temporada, sí. Okay. No, yo no la he acabado, ahí no me spoileré, ahí les encargo, por favor. No, yo voy y me quedé en el 6, y según escuché, el 7 es como otra cosa, ¿no? O sea... A mucha gente no le gustó, pero a mí sí me gustó el 7. A ver, la pregunta importante, pero, o sea, no es relleno, o sea, es una historia... No, de hecho, no es, a mí no se me hizo relleno, a mí se me hizo que tiene que ver con lo que viene para Stranger Things, y también es parte del crecimiento del personaje, o sea, como relleno no se me hizo tanto. Okay. Sí, a ver, muy bien, que tiene 9 episodios, ¿no? 9 esta un poco... y 8 la pasada. Sí. Que... Fíjate que... y hablando de Stranger Things, no sé si vieron estas imágenes en Imgur o Immgur, no sé cómo se dice. Imgur, no sé. Imagur, yo le digo Imagur. Imagur, Imgur. Imgur, no. salían... Ay, el novio de Nancy, ¿cómo se llama? ¿Steve? Sí, Steve. Y... el de la gorrita, se me olvidó su nombre. Dustin. Dustin. Dustin, que salen como... Que ya mucha gente lo odió. Sí, es que... Se da a odiar el muchachito. Sí, en cierto episodio hace algo que sí dices... Oye... Y luego lleva cierta consecuencia, ¿no? Pero... que dice, nombra un dúo más, más dinámico que este, esperaré. Ah, sí. O que, por ejemplo, el güey sale en su Twitter que pone que dice mis bebés y sale con todos los bats cargados con Klaus. Ah, ya. Fíjate que su personaje... Me gustó mucho... Ajá, exactamente, me gustó mucho la evolución del personaje. Sí, sí, porque en el... Tú pensarías que era el cliché de este... Del popular de la escuela. Pero realmente es más que eso, ¿no? O sea... ¿Sabes qué es? Es el perfecto Vegeta. El arquetipo de Vegeta. De que ya ves que era el malo y así, y luego se hace bueno. Sí, ándale. Y luego llega un malo más malo, ¿sí? Sí, sí, ¿me entiendes? Sí, sí, claro que... Oye, que tiene cierto parecido a Zac Efron, ¿no? Ese malo más malo. Ah, sí, sí, sí, sí. Es el de los Red Ranger. Y sí, sí, cada que lo veo, digo, no, así se parecía a Zac Efron. Ah, es el Pero Red malo, Ranger. Pero malo, malo. Sí, es el Red Ranger de la nueva de... Ah, mira, interesante, ¿no? Yo no, con ese mullet y ese bigotazo no lo había notado. Dice Ayeko cabrón. A ver, ¿qué pasó ahí? Pero sí, me gusta eso de la evolución del personaje de Steve, de que ya no es el villano humano, porque llega un villano humano más malo que la leche agria. A ver, por ahí me dicen que soy un eco cabrón. ¿Es verdad? Yo no escucho. No sabría decirte. ¿Alguien más entró en el chat? Yo tampoco escucho. Año. Ok. ¿Qué le moví? No. No, amigo, no. Oh, nada. Nada. Yo quiero el bigote del Red Ranger. Y dice, pero qué buen mole, ¿eh? Hay gente que nació para ese corte. Para la mullet, ¿verdad? También, Charmín, por ahí tengo una foto de Charmín mullet. Con el hashtag peinados por los que mueres. Claro. Brother, pero... Sí, volviendo al... Sí, me cae muy bien Steve. Que olvidé su apellido, no sé si en algún momento lo menciona. Ya no me cayó tan mal el negrito, que olvidé su nombre también. Ese siempre se me olvida, ese sí, para que veas, no tengo recolección. Ese negrillo sí caía mal. Es Mike Dustin. Es Mike Dustin. ¿Es Mike? ¿Y el negrito? Que no es Dustin. Will es el otro chico que ya por fin lo vemos más. En me acuerdo que en la primera temporada lo vimos. En el primer episodio. A mí me da mucha cosita, la verdad. Y Will, en el último. Pobrecito. Sí, la pasa muy mal. No deja. Sí, la verdad es que sí. Oye, luego ya cuando eres papá y ves a Winona Ryder así. Oye, llorando. Oye, sí, Winona Ryder siempre tiene cara de pues de loca. Bueno, de como... ¿Cómo decirlo? ¿Preocupada? Siempre está preocupada. Toda la serie se la pasa preocupada, pobre mujer. Yo creo que ella... Pobrecita. Ella y Will son los que más... La pasan mal, ¿no? Sí, sufre. Y hasta Jules decía, no manches, es que ahora que tengo a la bebé, y a la me nena. Imagino lo que sufre y siento más feo. Sí. Ya no juegues Heavy Rain, Asaf, no lo toques. Oigan, vean ¿Te parece al morrillo este del meme? Que está como en pijama y tiene un cuchillo en una mano. Con cara de... ¿Cómo se llama? De psycho, sí. No, Lucas se llama el negrito. Ah, que hasta el personaje de Mad Max, bueno, de la chica Max, ¿sí? Uh-huh, Max. Sí. Me cae bien. Sí. Pobrecita también. Sufre mucho. Sí, también la pasa mal. Para intentar reunirse. Los que no la pasan tan mal son Nancy y Jonathan, nomás te aviso que. Ahí tienen. Ah, no, para nada. Hasta Hopper no la pasa tan mal. Bueno, sí hay un momento, sí, pero... Pero no, yo creo que no la pasa tan mal como Winona. Oye, me que... encuentro en la imagen del niño este. Que hasta hace poquito hice la conexión cerebral de que ella es la novia de Edward Manos de Tijera. Ah, claro, sí. O sea, es que Rubia no la reconocí, te lo juro. O sea, siempre dije, pues la novia de Edward Manos de Tijera. Pero después dije, ¿qué? Es como cuando te das cuenta que Robin Wright es Ay, ¿cómo se llama? Underwood. ¿Cómo se llama ella? Claire Underwood. Jenny de Tom Hanks. Digo, Jenny de Forrest Gump. Ah, sí, de Forrest Gump. Ajá, y dices, ¿qué? Son esas como... ¿Qué? Ajá. Sí. Ya encontré al niño. Sí, pero... sí, creo que Dustin... Lucas ya no me cayó tan mal. Bueno, más bien, no me cae mal. Es que ahora te cae mal Dustin. Ahora Dustin. Sí. ¿Y Mike? Mike no... No, la verdad Mike es que... Mike es Mike. Vemos a... ¿Es spoiler si digo que vemos a Eleven con chinos? Sí, es spoiler, gracias, Tito. No, no es spoiler. Gracias, creo que sale desde el trailer. No, si no quisieras el spoiler ya lo hubieras visto, amigo. Ya. Es que no, tienen que verla. No. Tienen que acabarla. Sí. Por eso no estoy aventando. Mira, el spoiler. Cuando acaben volvemos a hablar, ¿va? De esto. Va, pues. Ok. ¿Qué otro tema? Tenemos, antes de pasar a los últimos dos temas que tenemos aquí en el reel, ¿pero qué les parece si hablamos de que Hayao Miyazaki ya anunció su última película? Ahora sí, su última película. ¿Otra vez? Es como Vicente Fernández, como 20 años retirándose. Ya pobrecito, ya déjenlo retirar, ¿no? A ver, despierten a viejito, que haga otra película. Pobre. ¿No va a retirar? Pero bueno. No, todavía no puedes, Hayao. Tienes que hacer otra película. Por y dice, favor, oh, bueno, sí, está sí, bien. Se trata de un puerco que es piloto y... No. ¿Qué te parece? Fantasmas. La idea de un castillo, pero es volador. Digo, es vagabundo. Submarino. ¿O qué te parece si es... Son dos niños, pero están en la guerra. Ya. Basta. Respetemos al buen Hayao Miyazaki que... ¿Qué te parece si eres una niña que su papá se convierte en un cerdo y su novio es un río? Y aparte, todo es una maldición de una bruja. LOL, pero... parece ser que... ya se quiere retirar, que... ¿Dónde dice el nombre? Ah, aquí está. ¿Cómo vives en español? Que sería Kimitachi Wadou Ikirunka. O como han visto el meme que dice Omae Watashinderu. Y le dice Nani. Muy bueno. Y respondiendo aquí a Danister en el chat, sí, después supe que había salido. Y no la ubiqué en su tiempo, o no la vi en Stranger Things y fue de, es lo que salió en Grace. No, les fallé. De verdad que a todos les pasa eso, todos tenemos un actor que ubicas de dos cosas muy diferentes y dices, ¿qué? ¿Es el mismo? Es como cuando viste a Will Smith, que era el príncipe del rap y el piloto de el Día de la Independencia, LOL. No es cierto. Broma. ¿Sabes a mí con quién me pasa con las actuaciones sorpresas? Que si digo, no ma. Por ejemplo, Matt Damon en Interstellar. Que nadie se esperaba que apareciera Matt Damon. Ya sé. Matt Damon. Y que hacen el meme de que ya por favor tráiganlo a casa. Ya, dejen de mandar a Matt Damon al espacio. Sí. Matt Damon, que también es conocido como Mark Wahlberg, Marky Mark. Oye, de hecho, a mí me llegó a pasar que yo dije, oye, pero en el planeta de los simios sale Matt Damon. No, es Mark Wahlberg, no. Pero ¿sabes dónde salen los dos y que lo hace muy bien Mark Wahlberg? Sale en Los Infiltrados, cuando dice, maybe not, maybe yes. Maybe go fuck yourself. Uf. ¿Lo escucharon rapear a Mark Wahlberg? ¿A Marky Mark? ¿Rapea en cuál? Pues era rapero antes de ser actor. Ah, sí. Ajá, era rapero. Es no como esos actores que antes eran futbolistas y de repente. Ajá, y cambiar. De hecho es ¿cómo se llama? Modelo de ropa. La ropa interior, y en una de esas fotos que les tomaron, dijeron, mira, pues invítalo a ver si actúa. Dice el buen Bellic que Hayao Miyazaki anuncia su última película, no importa cuándo leas esto. Matt Damon en Thor. No he visto Thor. ¿Ya vieron Thor? Si sale, yo creo que tiene más probabilidades de salir en la película de Batman que en la de Thor. Y eso porque es befo de... ¿Cómo se llama? ¿Ben Affleck? De Ben Affleck. Que hacían el meme de cuando Ben Affleck salió como Batman. Ya sé que salgo algo por puros memes viejos, pero que dice... Ya ves que salen corriendo como Flash de... Digo, como Flash, como Batman de los 70s. Y sale, sale la cara de Ben Affleck y Matt Damon como el chico maravilla. Ah, como Robin, ¿no? Ajá, y salen corriendo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿Eleven sale en Grey's Anatomy? Sí, en algunos capítulos. Mira. O capítulo, no sé bien. Pues ahí está. Sí sale en Thor, ¿qué? ¿Qué? Oye, pero... Spoiler, Tito, acéptalo. Ya me spoilearon. Oye, pero ¿cómo se llama el de la mosca? Olvidé eso. Jeff Goldblum. Uf. Ah, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum, ya lo quiero ver por Jeff Goldblum. Sí, que sí, sale sí. ¿Han visto la mosca últimamente? Digo, yo la vi hace poco, otra vez, desde que era morrillo y totalmente otra cosa, Eleven sale... Es Cronenberg, bueno, ¿no? Sí, de los efectos. Oye, que, bueno, perdón, haciendo un paréntesis, muy asqueroso, sobre todo cuando se le caen las uñas, y... Pero creo que la dos me gusta mucho. O sea, no se me hace tan asquerosa. Ah, la de su hijo, ¿no? Ajá. Y... Pero la uno sí es como este güey que... Que como, o sea, es un don nadie y luego como que asciende y luego se hace mosca y ves cómo se va degenerando, ¿no? Deteriorando, sí. Ajá, sí, deteriorando. Muy buena. Exacto. Y en la 1, pues digo la 1, la 2. En la 2, la 2 es muy buena, pero no tengo mucho sin verlas. Yo creo que la última vez que las vi fue en Canal 5. Al servicio. Canal 5, al servicio de la comunidad. Solicitamos su ayuda para localizar. Oye, Billy Bobby Brown sale también en Modern Family. Hablando de servicio de la comunidad, hace poco vi uno de estos anuncios de buscando gente y dije, ¿qué? Y Melquiades sigue vivo. Sí, sí, sí. De hecho, Melquiades es la voz en el Estadio Azteca la que anuncia los cambios. Dice, cambio a favor del equipo de Santos. Sí, sí. Servicio de la comunidad. Que por ahí se oye así como... Le pedimos su colaboración para encontrar a la araña. Sí. Le pedimos su colaboración. Pero bueno. Mira. Efectos. Y ya próximamente voy a traer mis botoncitos, mis cuatro botones para meter efectos de sonido. Vas a ver. ¿Qué diría Pizzatánico? ¿Qué diría Pizzatánico? ¿Qué diría? ¿Sobre qué? ¿Sobre Melquiades? No lo sé, es que tengo ganas de que esté presente Pizzatánico. Sí, que ahora ni el chat anda, ¿eh? No sé a quién está haciendo tributo, que no se para y no vino el chat. Ah, no es cierto. Es broma. Saben que los quiero, amigos. Pero, ¿en qué estábamos, perdón? Está buena la plática, está buena. Bien, Pizzatánico. Ah. ¡Pizzatánico! Vio a Melquiades cuando era niño en la tele abierta. No es cierto. Oye, ¿decías, Charvin, que salió en Modern Family? Bobby salió en un episodio ahí de Modern Family. Oye, que tiene potencial, ¿eh? Salió en una en la alfombra roja de Stranger Things y digo, tiene que 14, 15. 14, maldito pedófilo. No, pero es 14, que... Tiene 13. O sea, ¿cómo dices que una niña es guapa sin sonar mal? ¿Me entiendes? Está bonita. Esa niña está bonita. Está bonita. Y en algún momento... Te extraña las peleas de Jules y Asaf. Ya sé, sí. Fíjate que ahorita Jules anda... Se siente mal de su cabecita, entonces por eso no está con nosotros. Oh, ya la. Pero sí, está padre. Aquí está conmigo, nada más que ya está dormida. Está bueno, pues ahí un saludo a Jules, que se mejore. Luego que nos acompañen en un poner, aunque sea una nota. Pues sí. Pero bueno, ¿De qué hablábamos? ¿Cómo llegamos a la mosca? Ah, cabrón. Por Matt Damon y Jeff Goldblum. Uf. Marky Mark, amigo. Que era rapero, dices. Claro, era, sí, no, no lo digo, fue. Fue rapero. Mira qué interesante. Oye, hablando de peleas en vivo, pues vamos al tema de por qué se llama así el Poner, ¿no? Claro que sí. ¿Qué te parece si hablamos de Eduardo Yáñez y el reportero? Respeto, respeto. Ah, si le mete un guama. No, pues es que uno comete errores, ¿verdad? Pues somos humanos y todos somos hijos de Dios. Pero, no, pero pedir ayuda, porque soy humano. Sí. Humano y me equivoco. Soy un hijo de Dios. ¿Por qué se calienta el señor? ¿Por qué se calienta? Y después los memes de por qué no, pues tienes. Ya se lo traía. Sí, sí, sí. Pero bueno, no, hablemos ya al tema ahora sí. El tema estelar. El tema medular del programa. Sí, es el. Pues bueno, vamos a hablar sobre el Power Ranger verde, también conocido como Tommy. Y también conocido como Jason Frank David. Sí, no, el último es Frank. David Jason Frank. David, ajá, Jason David Frank. Ajá, sí, sí, sí. Que pues bueno, que tuvo este como altercado con Van Damme, que con Jean-Claude Van Damme, con Jean-Claude Van Damme, como le decían en el barrio. Que para, nada más para que se pongan en perspectiva, el Power Ranger verde, Jason David Frank, tiene 44 y Jean-Claude Van Damme tiene 54, o sea, se llevan casi 10 años. 10 años. Y aparte, el Power Ranger verde es peleador, sí, de la MMA, UFC. ¿No? Sí, sí, MMA, sí, sí. 57. Vale todo. Disculpe usted. O sea, básicamente sería un kickboxer, que uf, la 1 es muy buena, si no la han visto, vean. También conocida como Contacto Sangriento. Kickboxer versus Contacto Green Ranger. Sangriento. Buenísima, buenísima. Qué bueno que sacaste el tema. ¿Qué más me interesaba de la noche, Tito? ¿Qué, de ahí viene el meme? ¿Es de esta película? Ah, no, no, es de León Peleador Sin Ley. De ahí viene, ¿no? El meme de que sale bailando de Ah, pero ayer. Ah, ya, ya, sí. Sí, sí, meme explicado. Pero sí, bueno, volviendo a qué buenas películas también tenía Van Damme, pero sí. Entretenida. No, no, o sea, claro. Y otro es Steven Seagal, pero bueno, no hablaremos de él. Él no se peleó en esta ocasión. Pues, de hecho, hay una foto, ¿no? Que salen así como agarrados de. Sí, el pedo es que ya se traían pique desde hace mucho porque el Power Ranger verde es o era fan de Jean-Claude Van Damme desde hace mucho. Desde la película de los Power Rangers en 1997, para que te des un quemón, papá. Ajá, o sea, pero o sea, para esa película él ya era fan y se veía como interesado en las artes marciales por Van Damme. Y en la película de los Power Rangers lo invita a la premiere. Y Van Damme le dice, ah, sí, sí, claro, yo voy y ahí voy a estar en la premiere. Y no fue a la premiere. Y también lo invitaron a la fiesta después de la premiere. Y no fue ni a la fiesta ni nada. Bueno, es que en ese momento Van Damme era el. Estaba en la punta del iceberg, ¿no? Bueno, después de que hizo Policía del Tiempo. Oye, que hablando también de Van Damme, su hija es muy guapa. Está Bianca Brie. Si quieren googlearla. Que tiene nuestra edad, de hecho. ¿Tiene una qué? No. Nuestra edad. Oye, sí. Pero qué triste, ¿no? Que alguien que admirabas mucho termines peleándote con él como pues, que... Pues te digo, o sea, se traían pique. Ajá. Y lo que pasa es que estaban ahí en la mole. Aparte fue aquí en México. Estaban en la mole. Chale. Y le dicen al Power Ranger que le va a tocar compartir camerino. Y él dice, ah, pues, órale va, digo. Las declaraciones que han dado es nada más del Power Ranger verde. El Van Damme no ha dicho nada. Y dice, a lo mejor yo pensé que ya pues, era punto final al conflicto, ¿no? Pues vamos a compartir camerino. Y que en una de esas va saliendo el Van Damme y con todo un equipo de grabación y así, y le empezó a gritar que no sé qué. Y se no la de pedo. Ajá, que ya, se ya sabes cómo son los viejitos. Ah, ya me acordé que iba a decir hace rato, ahorita lo digo. Y y el cuate este, el Power Ranger, pues dijo, pues a chinga, ¿qué me va a andar gritando? Y que lo agarra y dice, el Power Ranger verde, que el Van Damme se quedó así como en shock, que no supo qué hacer. Y el único video que está fue grabado por gente del Power Ranger y todo el equipo de cámaras y todo eso con lo que llegó Van Damme, no han sacado nada de ese material. Y se dice que no han sacado nada de ese material porque pues las cosas no le salieron como esperaba a Van Damme. Mire. Oye, ahorita Danister mandó una foto que de hecho es Van Damme con un mullet. Que yo creo que Van Damme, Nicolas Cage y el Red Ranger, ese mullet está hecho para los 90, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Pero bueno, entonces... Hazlo con el corazón, Tito. Con el corazón. Con el cora. Con el cora. No, pues... No, el mullet es que ochentero, sí, ¿no? Es como muy icónico, ¿sabes? Me acuerdo mucho de... El mole. El mullet. El mullet es de siempre, ¿no? Ah, mullet, la mullet. Ajá. Me acuerdo de Con Air, de Nicolas Cage. Uy, muy bueno, muy bueno. Uf, pero bueno, volviendo al pleito entonces, pero solo se agarraron, se hicieron de palabras o si hubo golpes, ya no supe bien. No, solo se agarraron y antes de que escalara, agarraron la gente del Red Ranger, bueno, que también se hizo Red Ranger. La gente de este man dijo, no, ya vámonos, ya déjalo, y ya se fueron. Pues sí, sí, yo creo que... Le va a partir la madre al Van Damme, sí. Si se ponen a pelear. El Van Damme, pues ponle que sepa de artes marciales, pero pues dejó de, ¿no? O sea, se enfocó a actuar y a eso. No digo que haya dejado de hacer ejercicio o así, pero pues la práctica ya acá ya, al caratazo ya... Sí, aparte fue campeón de MMA... Que Van Damme tenía una serie, ¿no? Tenía una serie... De hecho se llama Jean-Claude Van Damme... Jean-Claude Van Johnson se llama la serie. Que salió el año pasado. Ah, que es la serie de Jean-Claude Van Damme. De que como que quiere volver a ser famoso, algo así, ¿no? Uh-huh. Sí. Jean-Claude Van Johnson. Que no le he dado una checada. No sé si sigue vigente o ya terminó, pero... ¿Qué revivió a Van Damme? ¿Los Expendables? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? Porque creo que salió en una de Soldado Universal, no sé qué mil. Soldado Universal. Que sale Iván Drago. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren. Sí. Sí, Soldado Universal también. Es muy chido. Pero bueno. Oigan, ¿qué más? ¿Quieren hablar de Coco? No lo he visto. Sí, te voy a aventar los spoilers. No, no lo spoilerees. Yo sí la voy a ver. Pero... ¿Ah, ninguna la ha visto? No, pero no sé si puedas darnos una opinión sin spoilers. Ya habías hablado de Coco en el pasado, creo, pero... Ay, pero es muy buena, está chido, está muy bien adaptado todo, nada, cualquier persona que les diga, eso es apropiación cultural, denle una buena cachetada y le dan un buen cocazo. No, pues está muy bien, está muy padre. Pensé que íbamos a hablar de Da Kicks, ya había hecho su biografía y todo. ¿De Coquito? Sí. No, Coquito, saludos. Donde quiera que se esté metiendo cosas por difícil. Por la nariz. Ah, sí, por la nariz. Ah, claro, la nariz, sí. Oye, que me vienen dos noticias a la mente ahorita que mencionamos Coco. La primera, que ya quitaron el tráiler el corto de... ¿El tráiler de media hora de Frozen? Sí. Sí, ya lo quitaron. ya fue mucha la queja y lo quitaron. Es que sería muy largo, ¿no? ¿Decías que duraba 20 minutos? 25, yo... cuando menos, ¿no? Ajá, sí, pero seguro es que... 25. Ya ves lo que decía yo en Twitter, la verdad, creo que más que por las quejas de la gente, va más por el cuánto dinero pueden sacar de una función extra de, o dos de... Que de hecho... De Coco, porque está llenísimo, o sea, todas las salas están llenas. Sí, la verdad es que sí, yo intenté verla el fin de semana, precisamente el puente, y no, imposible verla. Que hasta se cayó la página de Cinépolis, no sé si lo notaron. Y también... iba a decir, ¿es cierto lo de las bandas MS y eso que no las permitieron? Sí. Sí, porque pues Disney, empresa seria acá, o sea, Disney es música, Disney ya... Es magia. Es magia, es diversión. Y pues traía las composiciones con partitura y todo, pues llega con las bandas aquí y le dicen, oye, Disney, no sé leer esto, pues Disney no sé, pues no sufre ni se acongoja, ¿no? Les dice, pues si no saben, pues ahí vamos a buscar otra y se ven. Que por cierto, ¿quién es la banda? ¿Quién es la banda que hace...? Una banda súper desconocida, yo la busqué en YouTube y tiene como 3 videos nada más. O sea. Oaxaqueña, ¿no? Desatados. Sí. Pero está chido, la neta está chido, sí, porque... Pues sí, ¿no? Su mérito tiene, ¿no? A ver, estudiado. De acuerdo. Y está chido. Fíjate que hasta después de que la vi, me fijé quiénes eran las voces de doblaje. Y no las reconocí, no sé, se me hizo chistoso. Si pueden, antes de ir a verla, checar quiénes son las voces. De hecho, que hay una de un potosino, dicen por ahí. Una es Gael, sí. García. Ajá, una es Gael, sí. García, el Buki, Chabelo también. ¿Ah, sale está el Buki? Ajá. Verga, mañana mismo voy. Pero sí, no, vean, métanse ahí en cualquier página de... Hay una wiki de doblaje, creo que es donde dirijo. Y véanlos, quién hace las voces para que las reconozcan. El potosino me parece que es uno de los primos de la familia del protagonista. No me acuerdo bien, pero ahí andaba. De hecho, en la... en inglés sale Edward James Olmos, que es Gaff, que es como el señor Pixel de Blade Runner. No sé si ubican, ¿tú, Charmin? No. El que trae el sombrerito, bigotito así. No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Bueno, pues sale él. En español, ¿quién más sale? Sale Gabriel Iglesias. En inglés hay una voz que es Jaime Camil. Sí. Y en español, sí, es César Costa, creo. César Costa. Es como de, ¿por qué no lo hizo el mismo Jaime también? ¿Qué pedo? ¿Cómo se llama Eugenio Derbez, que sí dobla su voz en español en sus películas? Sí, Antonio Banderas, ¿no? También hace lo mismo. Sí. Sí, sí. Pero entonces, Coco dura en el cine 1:49. Busca Coco, Coco funciones y te salen imágenes de Coco en vez de la imagen de la película. Oye, que dura 1:49, pero entonces sin este corto de 20-25 minutos, dura poquito más de 1.5 horas. Según yo, la hora, la duración de la película, no tiene que ver el corto. Ah, ok, oh, ya, entiendo. Incluyen en la duración de la película la duración del corto. Entonces... dura 1:49, bastante, pues bastante largo para lo que Disney tiene acostumbrado, ¿no? A mí no se me hizo... No, o sea, está bien, ¿no? Pero generalmente las pelis de Disney son, ¿qué? ¿Hora y media? ¿Hora 20? No, ya, a mí se me... ya es más común eso. Antes sí eran de 1:20, 1:30, pero... pues sí, Moana dura 1:45. Oye, te iba a preguntar, ¿te parece lo mejor de Disney Pixar? Zootopia, 1:50. Zootopia, porque no he visto Zootopia, por ahí me la voy a... Muy buena, lo mejor de Disney. Oh, ¿cómo no has visto Zootopia? Bueno, la voy a ver, pero ¿qué te decía? Lo mejor de Disney, Pixar. ¿Qué te pareció? Híjole. ¿O qué te es parece lo mejor? Como les decíamos la semana pasada, o sea, puede ser nuestro mexicano interior teniendo cierto cariño especial con Coco. Y olvídenlo, Danister acaba de dar la respuesta. A lo mejor de Disney en Los Tres Caballeros. No voy a negarlo. Efectivamente, esa es la verdad, la absoluta y total verdad. Efectivamente, Danister Los Tres Caballeros. ¿Sabe quién es Gaff? Ahí lo mencionó en el chat. Es el que hace las figuras de origami. Los Tres Caballeros, muy buena, Muy buena. ¿Cómo que muy buena? Es la mejor, Tito, dilo, es la mejor. Híjole. No lo sé. ¿Lo mejor de Disney? Puede ser, respeto a su opinión. Diferente. No, pero. Pixar, Pixar es. No me encuentro aquí la lista. ¿Qué sería lo peor? ¿Cars 2? Sí. Y todo, sí. No le he visto. Es que de Pixar hecho, tiene. Es que está muy cargado. O sea, fíjate Toy Story, Bichos. Yo vi Monsters, la. Ah, pero Bichos es bueno. Toy Story 3, probablemente, ¿no? Muy bueno. Sí, claro. Y creo que la 1 también está ahí en top 3, fácil. Ratatouille. Ah, Ratatouille, sí. Creo que Ratatouille, sí. Es mi favorita. Uf. Pero. Yo creo que, mira. Desde aquí de la lista está Toy Story, Los Increíbles, Ratatouille. Y los primeros 20 minutos de Up también están muy chidos. Wall-E, Up. Uy, Wall-E. Y Coco, creo que es mi top. Sin orden, es top en general. También Monster 5 1 es muy buena. Ah, sí. Sí que. Creo que Monsters sí que prefiero Monsters University. ¿En serio? Es que está muy divertida Monsters University, sí. Pero no sé. Hablando de Cars, de hecho, para ver la 3 vi la 1 porque no la había visto. Y me salté la 2 porque sí me dijeron que era terrible. No, la 2 es muy mala. Y también las de. Yo vi como Planes. 20 minutos, nada más. No, es que se basan mucho en el personaje este que hace César Bono, ¿cómo se llama? ¿Sí es César Bono? Mate. Ajá. Ay, hermano, ¿dónde está mi nariz? Le da mucho protagonismo, ¿no? Todavía en la 1 lo mantienen a raya, pero en la 2 sí ya es su película, ya casi. ¿En cuál, perdón? Mate. En Cars 2. Ajá, Mate. Sí, pero la Cars 1, Me gustó, la pasé bien. Cars 3 también está chida, hay que decirlo. Pero bueno, ¿qué más, chavos? ¿Quieren agregar una nota de último minuto? No. Ah, ya me acordé, sí. Lo que les iba a platicar hace rato que estábamos hablando de Blade Runner. Que esta segunda película de Blade Runner, la original la dirige Ridley Scott, ¿no? Y en esta ocasión le deja la batuta a Denis Villeneuve. Ajá. Porque él iba a dirigir Alien Covenant. Entonces la mejor decisión que pudo haber tomado Ridley Scott es dejársela a Denis Villeneuve. De hecho, sí. Es increíble, me gusta mucho cómo dirige. Así en general todas sus películas me gustan. Que de Arrival también es muy buena, ¿no? Sí, buenísima. Arrival, Sicario, muy buena. Enemy, Prisoners. De hecho, el fotógrafo de Sicario es el mismo que el de Blade Runner. También lo hace muy bien. Muy, muy, muy buena fotografía. Bueno, entonces es muy buena la decisión que toma. Y de hecho, originalmente Alien Covenant la iba a dirigir Blomkamp. Sí. Se llama Neil Blomkamp. Ajá, Neil Blomkamp. Y a mí me interesaba mucho ver la visión de Neil Blomkamp en Alien. Sí, de hecho. Porque en Sector 9 lo hace muy bien, Yo me quedé. Sí. ¿Algún día crees hasta Elysium, que es la más chafita, también es muy buena. ¿Algún día crees que tengamos Sector 10? Probablemente no con ese nombre, pero quién sabe. Es que quién sabe, como que nada más agarra proyectos solos. Ajá. Y de hecho Alien iba a ser como la primera secuela que tomaba, pero no de sus películas. Y a mí me interesaba mucho porque tiene una estética muy, muy grunge, muy, muy sucia, muy, muy así, ¿no? Está chida. Oye, y hablando... Termina. Ah, bueno, y Ridley Scott le dijo, no, quítate, yo voy a dirigir Alien. Y solo me pongo a pensar en qué hubiera pasado si Neil Blomkamp hubiera dirigido Alien Covenant en vez de Ridley Scott, igual que pasó con Denis Villeneuve, que dirigió Blade Runner, ¿no? Pudo haber sido algo mucho mejor que lo que fue Alien Covenant, que me gustó, pero siento que ya está viejito Ridley Scott y ya es un viejito necio. Es mejor productor que director, ¿no? Sí, porque tiene películas que me gustan mucho y luego hace películas que digo, ay, está viejito este señor. No, y visualmente Ridley Scott es impresionante, pero sí creo que como... bueno, en ese sentido como director lo hace bien, ¿no? Pero creo que sus historias no son tan, tan buenas. Sí, no las cuenta tan bien. Exactamente. Entonces, sí, era el comentario que quería hacer hace rato, pero pues ahí está, ustedes opinen. Pues viejito sí está. Sí, ya tiene 70 y algo, ¿no? 79. Dice de Danister, yo odié Alien Covenant. Yo no lo odié porque aporta al lore de Alien. Y hay peores películas de Alien. Pero siento que pudo haber tenido más impacto, que pudo haber tenido una historia más chida. Digo, nada es peor que Alien versus Depredador, esa sí es la peor de todas. Sí, o Alien 4, Alien 4 también es muy mala. Sí. A mí también me gustó, pero se basan demasiado en el personaje de Fassbender, ¿no? Sí, en... ¿Cómo se llama? ¿Michael? Ajá, sí. Y de hecho, o sea, el final está chido, sí me gustó ese final como... Ah, no, se llama David se llama. Pero son dos, ¿no? Hay uno que, bueno... Sí, David y... Es un androide. Ah, ¿cómo se llama el otro? Daniel, creo. Sí, creo que sí. Pero sí, creo que se basan mucho en eso y como que pasan a un segundo plano los aliens y... En vez de que te contaran como más origen, como que solamente es la historia de este güey, entonces como que... O sea, sí me gustó, pero sí tiene... Digo, Fassbender no lo hace mal, pero... No sé, no esperaba que la historia fuera para allá. Sí, de hecho, me gustó por el defecto. Incluso la pelea con el alien en la final, ya ves que está como el transbordador. Ajá. O sea, realmente... Sí me generó cierta tensión, o sea, sí. La protagonista. No, aparte los efectos especiales de Alien están muy chidos. Sí. Sí, la verdad que. Que sí. Se esmeraron. Pero, sí, o sea, es que te digo que visualmente no tengo ni un pedo. Ni con los efectos, ni nada. Pero. Pues ahí está. Prometeo también. Prometeo también. Me la pasé bien. Me gustó más Prometeo, fíjate. Más que Alien, ¿entiendes? Sí, que Alien Covenant. Es que yo creo que el error es el nombre, ¿no? Alien Covenant. Le hubieran puesto Prometeo 2. No, pero es antes de... Alien Covenant es... Ah, no, es después, ¿no? De Prometeo. Es después de Prometeo, ajá. Yo siento que en el nombre está el error, pero bueno. Oigan, ¿la penitencia? Sí, básicamente. Oye, nada más para cerrar, ya para despedirnos, chavos. Si está viendo Dragon Ball. ¿Qué dice Danister? Dice que si no les molesta ir a Cinemex, el fin de semana va a estar Depredador. Y dice Bélica, antes muerto que sencillo. Digo, antes muerto que pisaron Cinemex. Ya sé, es que Cinemex. No es cierto. Ay, pero... ya no está tan feo Cinemex. No, mi única queja son las palomitas. Uy, a mí me gustan más que las de Cinemex. ¿Sí? Sí. Cuestión de gustos. En gustos se rompen géneros y se rompen madres. Las de Cinépolis me hacen daño. Oye, pero los nachos de Cinépolis son los mejores. Oye, pero bueno. Las pizzas de Don Cangrejo. Es lo mejor que hay. No, que también iban a pasar la de Pokémon, ¿no? No sé si entre hoy y mañana. Sí, ya está. De hecho, mi amigo Luis Carlos me acaba de mandar una foto de su tarjeta de Pokémon de Pikachu de Ash. Que solo son dos días, ¿no? De funciones. ¿En serio? Sí, va a estar poquito tiempo. Muy poquito. Es como cuando salió The Killing Joke, que creo que fueron también muy poquitas funciones. Ah, creo que no hablamos nunca de The Killing Joke, ¿o sí? No, de hecho, creo que en ese tiempo no había Pwner. ¿Quieres hablar un poco de Killing Joke? Bueno, los años oscuros. Pues si quieren, sí. Yo tengo... Es que le pasa lo que a Coco, ¿no? O sea, te ponen como media hora o 20 minutos de algo que no pediste. Con lo de esta... Batichica. Bueno, es que, o sea, si no está mal que te lo cuenten, pero, o sea, el ritmo cambia muy drásticamente de lo de Batichica a cuando empieza la película. Sí, de hecho, yo sentí que eran como dos películas. Diferente, exactamente. O sea, si te lo ponen como, bueno, esto no va en la película, pero es un corto. Pues es que se supone que lo hicieron para introducir al personaje. Ajá. En el universo este animado. Y lo hicieron también para que sintieras feito con lo que le pasaba, ¿no? Pero sí, o sea, totalmente cortado. Me gustó la película, sobre todo la segunda parte, que es así panel perfect. Ajá, pero... Híjole, bueno, de DC, o de lo que nos tiene acostumbrados, la verdad sí es de las más flojitas, ¿eh? ¿Crees? A mí sí. Es de las que más me gusta. Tiene películas muy malas como Son of Batman. Pero es que si pones The Dark Knight Returns, The Flashpoint Paradox... Claro, no, estamos hablando de que Dark Knight Returns ya tiene casi... Es de 2012, Tito. Sí, o sea, a eso me refiero. O sea, no estoy diciendo que sea mala per se, sino que... O sea, de esos dos toros que te mencioné, pues, esta sí como que... Ah, sí. De hecho, de las últimas que ha sacado DC es de las que más me ha gustado. Hasta la de los Titanes me gustó. La de la Liga de la Justicia contra los Titanes. Ah, ya. No la vi. Está entretenida. Y Flashpoint Paradox también es buena. Sí, muy, muy buena. De principio a fin. Buenísima. Súper, súper buena. De hecho, ahorita que se acabe el Pwner, yo creo que la voy a ver. ¿Sabes cuál no vi? Throne of Atlantis. Y todo ese arco sí lo tengo en cómic. No, tampoco lo he visto, pero sí flojea. Es que sabes también que me acuerdo que hubo mucho hype. Mucho, mucho hype. Entonces también eso creo que le hizo daño a la película. Muchos esperaban lo más cabrón que habían visto de DC y la verdad es que no. O sea, pues sí tiene cosas chidas. Cuanto pudieron, ¿no? O sea, tampoco te iban a poner así. No, por ejemplo. Tan sangriento como el cómic. Bueno, sí. Pero el final está chido. O sea, algo que rara vez se ve en un cómic. De hecho, en el cómic, si lo han leído, al final hay como una especie de epílogo que no sale en la película, que siento que le ayuda. O sea, es un buen cómic, pero la adaptación, ajá, exactamente, no es tan buena. ¿Cuál es el epílogo? Ese creo que no lo vi. Que sale como un narrador hablando de... Y que... Uy. Es que es medio raro, pero mira. Déjalo. Sale como un narrador hablando de que... Ay, es que no me acuerdo de qué era. The Killing Joke. Narrador tipo... ¡Tito, no lo hagas! No, pero de que cuenta como de que algún día los matará a todos, algo así, no me acuerdo exactamente de qué habla. Por aquí se los dejo. O sea, después de la carcajada final, hay como un pedacito más. Que ya no tiene nada que ver con el cómic. O más bien con Batman. Sí, pero bueno, a mí sí me gustó esta. No, el... Sobre todo la segunda parte. La segunda parte que sí es muy fiel al cómic. Sí, es como dices, cómic, ¿qué? Ajá, panel perfect, ¿no? Panel perfect, ajá. Esa parte está muy chido. Y de hecho me gusta este guasón con su camarita y... Es que es una buena historia. Es un buen cómic, nada más la adaptación no es tan buena, pero... La primera parte, sí. Bueno, Pues. No, bueno, yo sí le doy pulgarcito arriba. ¿Tú le das pulgarcito abajo? No hay medias tintas. No hay medias tintas. Yo creo que. Bueno, no, sí, ahí me. Ahí me. O sea, la verdad es que la película no la volvería a ver otra vez. Ya. Yeah. Pero el cómic sí me gusta tenerlo. Falta que diga que la vea Charmín y que dé su opinión, si pulgarcito arriba, abajo o me. Oye, sí, Charmín, tú eres el Batman, el embajador de Batman aquí en San Luis, ¿qué pasó? Caray, ¿cuándo me gané ese título? No, bueno, no, pero, o sea, pero ¿te gusta Batman? ¿No lo has visto? ¿The Killing Joke? No lo he visto. Ah, caray. ¿Qué pasó ahí, Charmín? Pero bueno, hasta el mejor Charmín se le queman los batitamales. Sí. Ah, no, ¿cómo era? ¿Qué? Sí, no le he visto, pero confío en el buen criterio de Beric, que dice que apestó. Okay. Sí, es que no sé, yo creo que le daría 2 estrellas de 5. Si tuviera que ponerle una calificación. Pero no tienes, Tito. No tienes ese cargo sobre ti. Ah, que en el epílogo sale como que le disparan a Batman. Algo así habla el güey. Mira, aquí les dejo la imagen, ya la encontré. Ya ven, y nosotros que no teníamos temas, ya estamos, papá. 1:21. Oye, de hecho, ya duró más esto que con notas. Ya tenías razón, Tito. Los mejores por eso los que salen planeados. Y de hecho, creo que el audio salió muy bien, ¿eh? No escuché quejas, salvo un eco, pero todo bien, ¿eh? Pues vamos cerrando, ¿no? ¿Qué les parece? ¿O quieren ponernos al corriente con otro tema de mientras no hubo Pwnert? Ah, Dragon Ball Super, ¿están viendo Dragon Ball Super? No estoy bien. Yo la verdad es que apenas voy en el 10. Cuando me di cuenta ya iba más del 100 y dije, no, ya. Voy en el 10, pero ahí voy despacito. Me lo estoy echando en español latino, obviamente. Y ahí voy. Todavía voy. Me han dicho que los primeros 25 capítulos son las dos películas. Son. ¿Cómo se llama? La Batalla de los Dioses y. La Batalla de los Dioses. Y Freezer. Entonces, que se pone buena despuesito, pero ahí va. Ah, mira, espérate, dice Bel que si no vamos a hablar del iPhone X, y si quieren yo puedo hablar del iPhone X, ya tuve uno en mis manos. Dale. Está hermoso. Ay, gracias. Sientes que se va a romper cuando lo agarras, pero... ¿Qué opinas de la gente que tiene el corte de iPhone X, que tiene las entradas así que forman la... La península, le dicen. Ajá, exacto. Pues esa gente pues ya no tiene pelo, ya no se aferren, amigos. Oye, pero está hecho... ¿Qué tal los materiales? ¿Se sienten muy frágiles? De hecho, se siente mucho más liviano que los iPhones normales. Ok. También vi que no lo puedes tirar porque la parte de atrás, es muy delicada, entonces y si la rompes, como que compromete todo el chasis. Entonces, si no, tienes que ser muy delicado. ¿Es vidrio? O comprarle su protector. ¿Mandé? ¿Es vidrio o algo así? Sí, es como vidrio, pero no es como la parte de adelante, que sí es más resistente. Que es como el iPhone 4, ¿no? Que tenía esta parte de... como de cristal en la parte trasera. Sí, atrás, exactamente. Y fíjate que la falta de botón de home, ajá, pues, o sea, no te pesa por los gestos. Es muy fácil regresar, de hecho, como a tus aplicaciones. A mí de lo que más me gustó de los features fue ese, que el home fuera así, solo hacia arriba, como cuando sacas el menú de las opciones. Sí, ajá. O sea, eso se me hace que... O sea, estaría chido que lo implementaran en los pasados. No va a pasar. Ajá, pero... Pero ese me parece un gran feature. O sea, se me hace mejor que no tener el botón y sentir, como en el iPhone 7, que es como, que no es un botón, es como algo, no sé, se siente raro, y ese se me hace más natural, en mi opinión. Sí, y también probé el Face ID, obviamente no me aceptó, pero, o sea, yo, así para desbloquearlo, le dije a mi amigo, a ver, pon la cara, y o sea, si yo agarro el teléfono y le pongo la cara, no se desbloqueó. No sé si tenga que hacer otra cosa, pero pues sí se ve como seguro. O sea, no es de que está dormido y voy a agarrar su teléfono y pongo su cara y... Ajá, exactamente. Aparte creo que tiene que tener los ojos abiertos o algo así, o sea, por el infrarrojo. Oh, ya veo, ya. ¿Qué es como un mini... porque funciona... con infrarrojo, sí, es como un mini Kinect. Ajá, exacto, sí. Yo vi que ya le hicieron un drop test a uno, un iPhone X, y se rompió a la primera. Sí, por lo que les digo de la parte de atrás. Que ahorita que lo mencionas con el drop test, tiraron un Switch, no sé de qué altura, pero considerablemente muy alto, o sea, no me acuerdo cuántos pies, metros, no sé, y sobrevivió, o sea, sí se metió un putazote, pero aguantó, ¿no? A pesar de que el Switch se ve mucho más frágil que un Wii U, por ejemplo. Pero... pues sí, sí. Oye, no, ajá. Les iba a decir, la nueva pantalla está increíble. Increíble. Porque hay aplicaciones que todavía no son compatibles con esta... o sea, con la pantalla del iPhone X, ¿no? Ajá. Entonces entra como en modo compatibilidad. Y los bordes, como de arriba y de abajo, se apagan, pero, o sea, se ve totalmente negro. Ah, es lo que te iba a decir. Como si fuera el vídeo normal de cuando no tenía los bordes hasta la orilla del teléfono, sino, es ¿cómo se dice? Sí, esos bordes negros o blancos, dependiendo de tu color de iPhone. ¿Le llamarías al iPhone X el sin esquinas? Sí. Oye, sí, sí, para que no se orinen los perros. Que esta forma sin esquinas precisamente viene de iPhone 6, que es como un jaboncito. Yo en lo personal prefiero la forma del 5, me gusta más. Así cuadradito como un ladrillito, pero no sé, De hecho, eso me gustó del 8, que como que combina los dos. Ajá. Me gusta mucho esta parte de atrás, de vidrio. Oye, siento que se ve muy bonito. Que igual lo vas a tapar, ¿no? Porque... ya sé. Oye, pero yo solo quiero entender algo. ¿Qué tiene de malo el 9? ¿Por qué no hay Windows 9? ¿Por qué no hay iPhone 9? Pues igual que no hay pisos 13. ¿Es por el 9-11, acaso? ¿Acaso? Pero creo que es de mala suerte. Ahí tienes a Mighty Number 9. Ah, sí, le fue súper terrible. Sí, algo hay con el 9 que no. Y más con el 6, ¿no? Que se combinan y pues no es muy. No, no es cierto. Oigan. Es que se supone que es por el 10º aniversario de iPhone, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, realmente queda como en como en incógnita si después del iPhone 8 va a haber un iPhone 9. De hecho, o veremos acaso el iPhone 8S. ¿Quién sabe? Pero... porque no hubo iPhone 7S, sí. Es verdad. Oye, pero te iba a decir, tiene esta carga inalámbrica, ¿no? Ya también. Ah, sí. Pero creo que el dock para cargar el inalámbrico viene por separado, ¿no? O sea, sí, por separado. Sí, normal te viene con tu cablecito y tu cargador normal. ¿Me acuerdas hace un año? Que de hecho, no sé si vieron que ya abrieron los iPhone X y para que la pila dure más, porque obviamente es una pantalla más grande y así, le metieron como dos pilas. Están pegadas. Oye, pero entonces la pantalla, ¿qué tal? ¿Se ve muy bien? Muy sí, brillosa, sí, sí, sí, lo te digo, como es AMOLED. Oye. Ya trae, ahora sí, lo último, lo top en tecnología de pantalla. Y las fotos se ven muy, muy bien. Muy, muy bien. Y traía como esta... ¿Qué es? ¿Software? Que para las selfies, ¿no? O sea, que puedes meterles como... Ah, como modo retrato, como ¿no? Sí. Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué hay? Oye, Asaf. Ajá. Mande. Yo tengo una... Una pregunta muy importante sobre el iPhone X. Ajá. ¿Qué... ¿Qué emoji utilizaste para...? Ah, no utilicé, no lo probé. Ya, perdiste. Pero vi uno de que hicieron Bohemian Rhapsody, está muy chido. ¿En serio? Oye, pero que fue todo un éxito, ¿no? O sea, los emojis gesticulados es lo que la gente quiere. No, yo digo que va a durar poco, o sea, es como para probarlo. Ah, sí, está chido, ya, no lo vuelves a usar, o sea, más que para mandar un mensajillo o dos a alguien y... Mira, y ya. Mira, tengo el iPhone X. Ajá. Puede ser, puede ser. Pero... Pues bueno, ahí está, muchachos. iPhone X. XXXX. Veremos el XS el próximo año, ¿sabes? No lo sé. No lo sé, no el sé, doble X. O el 11. O el doble X, podría ser. ¿El XL3? XL DOL. XL. Oh, XL. No, ¿sabes qué estaba pensando? XL LOL. XL. Va a haber un XL. Oye, sí, entiendo el pun. Puede ser, puede ser. Sí, vas a ver. Es como cuando salió Mortal Kombat X y luego sacaron el XL. LOL. Pues bueno, vámonos despidiendo. Dice Belic que 999 ayudemos al Teletón. Con Lucerdito. Y oye, que los emojis son el futuro. Definitivamente. Pero bueno, vamos cerrando. Charmín, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias a ustedes. Chavos. Parece que esta vez las cosas mejoraron. Ya, estuvo bueno, bastante. Les dije que había muchas notas y no es como que estuvieron tratando de extender el Powner, pero no, estuvo bueno, estuvo muy entretenido. Vámonos, que tengo que madrugar. Gracias a, bueno, a Saf también, muchas gracias. Esperamos no, tenerte. No, por nada. Estuvo chido, ahora sí me sentí más feliz y abierto. Y gracias a ustedes por estar ahí en el chat. Y haciendo esto un poner más rico. Sí, sí, bastante agradable. Pues bueno, a la gente que se quedó en el chat, Belic, que estuvo todo el programa. Fercho, un saludo también que no participó en el chat, pero nos escucha. El buen Danister, que esta temporada del Powner es patrocinada por Danister. Y pues Mildred, no sé si alguien más me faltó. Alguien que se fue. Tu papá, nada, no es cierto. Pero a los 5 años. Se fue Bronco. Cucú, papá se fue. Se fue Choche, ¿verdad? Bueno, pues bueno, gracias a todos. Nos vemos a la próxima en el 125. Buen número, ¿eh? Algo por ahí, digo, no especial, no les prometemos nada, pero algo será la próxima semana. Pero estufas. Bueno, sale. Pues bueno, déjenme cerrar los micros. Gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Bye. Bye. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. Pero 700 no es coincidencia. ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? Save one machine! I dare you, Mario!